del COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, la una y media en directo y al contado. Aquí estamos en este primer día de octubre de 2009 hasta las 2, en este programa que, como saben, se repite todas las tardes desde las 7 y 10 y hasta las 8 menos 20 y que pueden escuchar en directo y también en cualquier momento del día en infoexpress.es, en Radio Express, en Elche en Punta. Bueno, pues el derbi ya está ahí, el clásico Hércules-Elche. Hablaremos de este partido de la última hora, hoy con rueda de prensa de Claudio Barragán. También hablaremos con el nuevo entrenador del Torrellano, que no es otro que el que fuera director deportivo del Elche, Mario Barrera, que se ha hecho cargo ya del Torrellano después de la destitución de Juan Carlos Calderón. Y también hablaremos del Mustang, del Club Balonmano Elche, que se pone de gala para hacer historia. Mañana tiene el primer partido en competición europea, la Copa EHF, a las 8 y media en el pabellón de Carrús, el primero de los dos compromisos contra el Calo Quicebo, con equipo con el que se va a enfrentar dos veces, y aquí en casa, el mañana a las 8 y media y el domingo a las 12. Bueno, pues tenemos un programa concurrido, denso, bonito, yo creo que va a quedar muy bien. Y empezamos ya a saco, sin perder ni un solo segundo de la actualidad de ese Hércules Elche, que, como saben, es el derbi, el clásico derbi por antonomasia, que se va a disputar el domingo, no, el sábado. Matizo el domingo no, porque hay alguna duda, ¿no? Que todavía me preguntan, ¿cuándo juegan? El sábado, a las 6. Lo televisamos aquí en esta casa, en la COPE, para que lo escuchen bien en el 101.4, en el 100.8, en la cadena 100 y en InfoExpress. De todas formas, si lo quieren ver en la autonómica, también lo pueden ver y lo escuchan con nosotros. El encuentro que va subiendo de temperatura dentro de la cordialidad, de la deportividad, el civismo y la educación que siempre intentan implantar, y creo que lo hacen francamente bien sus dos presidentes, Valentín Botella y Pepe Sepulcro. Ya no es ese Hércules Elche con ese tono beligerante, peligroso, que se vivía otras épocas y que a lo mejor alguien echa de menos. Yo sinceramente no. Yo creo que es mucho mejor poder ir a un terreno de juego, a un campo de fútbol, por muy derbi que sea, por mucha enemistad deportiva que haya, con la tranquilidad suficiente como para ir, llevarte a tu familia, a tus hijos y verlo con tranquilidad. Partido declarado por la Comisión Antiviolencia de Espectáculos Deportivos de alto riesgo, pero simplemente por eso, porque es un derbi y en un derbi hay que extremar las medidas de seguridad. Claudio Barragán tiene dudas, mejor dicho, no tiene ni una, lo tiene clarísimo, aunque no lo dice, que para eso hace sus entrenamientos a puerta cerrada y más esta semana que nunca, que tiene a los vecinos aquí cerca. Que no se podrá sentar no es para él mayor problema, aunque hoy el comité de apelación, pues veremos si ratifica, si confirma la sanción por la que no puede sentarse en el banquillo, en el que debutó como entrenador profesional el año pasado, en la jornada número 8, pero sobre todo no podrá estar a Chiari. Si había alguna duda de si podía estar o no con los dos partidos que le han caído, pues difícil no, imposible. Aunque apelación hoy quisiera rebajar la sanción, que lo dudo, porque va a valer el acta del árbitro, pero bueno, a lo mejor por el insulto le queda el partido, pero por la acción le quitan la roja directa y se lo dejan una amarilla. Aún así, seguiría siendo un partido y no estará frente al Hércules. Así que Claudio lo tiene claro, Gemelelo será su sustituto siempre que se recupere del golpe en el gemelo que ayer sufrió. Es la duda. Bajas seguras: Olmo, Aciari y Tena. El primero y el tercero, Olmo y Tena, por lesión, y Aciari por sanción. Digo, Gemelelo es la duda. Y luego la otra duda que yo tengo, que él no tiene, es, y que tenemos todos, si jugará con dos puntas o lo hará con un media punta. Creo que volverá al 4-2-3-1. Creo que echará mano de un media punta. Veremos si es Jandro, veremos si es Javi Lara, incluso Trejo, ya lo utilizó en Soria, aunque lo de Soria lo pagaron muchos. Trejo, Samuel, Raúl Fuster, desde entonces algunos, por ejemplo Trejo, todavía no han tenido la oportunidad de sacarse la espina. Samuel y Raúl Fuster sí, que ya fueron titulares esta semana. Bueno, pues el equipo estaría formado por Willy Caballero, el portero que le gusta al presidente del Hércules. En defensa, Samuel y Martí Crespí como centrales. Lateral izquierdo, Raúl Fuster. Lateral derecho, Oscar Rubio. Si juega con un 4-4-2 y se pone bien Generelo, sería Generelo junto a Usero. Banda izquierda, Santos. Banda derecha, Saúl. Y arriba, Molina y Pereda. Si jugara con un 4-4-2, qué dudo. Si juega con un 4-2-3-1 y Generelo está bien, Generelo y Usero. En la media punta tendríamos a Santos y Saúl seguros. Y la otra, la vacante que quedaría, pues podría ser, si juega Jandro, Jandro por el centro. Y Santos por la izquierda y Saúl por la derecha. Si es Javi Lara, lo mismo. Si es Trejo, pues Trejo podría entrar por la izquierda y Santos por el centro. En fin, o Trejo también por el centro. Y arriba, pues en principio Molina, sin descartar a Pereira. O sea que ahí tiene un poco las posibles variantes. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida al técnico de Elche y así salimos de dudas. Una pausa, les llevo los escaparates y enseguida Claudio a la palestra. En Elche, Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes. Cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana, especialistas en tarima de exterior e interior, proyecto de estructuras y construcciones en madera, maderas, vigas, tableros y afines, todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana, visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. Mira qué cochazo, un Mercedes SLK. Ese lo tengo yo. Ah, ¿sí? Mira ese otro, el Clase B. También lo tengo. Por ahí va un Clase N, me encanta. Es del mismo color que el mío. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora tienes todos los Mercedes? Bueno, en parte sí. En Mercedes Selection Weeks, el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora, abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente MediaMarkt, Elche. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el derbi ya está ahí, el clásico Hércules-Elche, el sábado a las 6, desde las 5 y media en esta sintonía. Y un partido en el que, bueno, la afición blanquiverde se está animando. Recuerden que tienen, pues, muchas entradas, hasta 500, bueno, ya algunas menos porque se han vendido ya unas cuantas, en el Estadio Martínez Valero, al precio de 15 euros. Y además, bueno, pues viajes organizados por la agrupación de Peñas, por la zona 24 Arnal, por la Jove-Elche que finalmente va a ir. Es decir, que el espectáculo está asegurado en la grada y esperemos que también en la hierba, en el césped, donde Esteban Vigo va a tirar con su equipo de gala, los Farinós, Tope, el rumano Dan Lucescu, que dicen que es un experto en derbis allí en Rumanía, en su país. En fin, que vamos a tener a los buenos sobre el tapete y esperemos que el Elche, pues como ha hecho en el último lustro, sea capaz de dejar la portería a cero. Y como decía ayer su presidente, marcar como mínimo un golito. Si deja portería cero y marca un golito, la victoria al saco. ¿Qué representa este Hércules Elche para Claudio Barragán en una semana mucho más tranquila que la pasada, donde ya no se habla de su futuro? Pues para Claudio solo es un partido más, hombre, entre comillas. Efectivamente, uno más. Uno más, ¿no? Yo creo que todo lo que sea de ir más allá es perjudicial para el grupo, ¿no? Porque, bueno, pues venimos de ganar y sabemos lo que nos ha costado, entonces tenemos que seguir afrontándolo con la misma intensidad que siempre. Da la circunstancia de que es el Hércules, pero afrontarlo como siempre, con el respeto hacia el contrario, con la misma humildad y bueno, y si es posible, pues hacer un buen partido y quitar los tres puntos. Bueno, ventaja, no lo diría así, ¿no? Lo que sí es cierto es que bueno, esto está hecho de una pasta muy especial, esta clase de partidos, entonces sí es verdad que al jugador pues no hace falta motivarlo mucho, ¿no? Porque a medida que van pasando los días y las horas, pues la gente se va concienciando de la importancia del choque y bueno, y poco hay que decir. En realidad los que van a marcar un poco lo que se da en cuenta son los futbolistas, tanto de un lado como de otro. Espero, pero es lo que menos me preocupa es eso. Lo que más me preocupa es cómo salgamos. Sí, hay alguna importante, sí. Bueno, bajas. Hay otra gente con molestias. Pero bueno, creo que los que están son los que están y están en condiciones. Eso es lo que hay que valorar. Un poquito, pero poco. No hay ningún problema. Que no le trastocan. Un equipo muy competitivo. Que no le trastocan las bajas. Generelo. Bueno, vamos a ver. Anda tocado. Es media, tenía que hacer unas pruebas. Y bueno, vamos a esperar hasta el final. El principal enemigo nuestro somos nosotros mismos. Lo dije la semana pasada a los futbolistas y lo vuelvo a repetir. Estar tranquilos, simplemente hacer lo que tiene que hacer cada uno y lo que sabemos, y nada más. Bueno, Hércules es de los equipos que, bueno, que van a estar ahí arriba. Tiene un muy buen equipo, tiene oficio, tiene muchas alternativas en el juego y en fin, yo creo que es uno de los favoritos para al final estar ahí. Es que eso es la pescadilla que se muerde la cola. Siempre estamos con lo mismo. Aquí se juega bien a veces y pierdes, y cuando juegas mal y ganas también es malo, o sea que no tienes un término medio, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí el único que juega bien es fútbol, pero no son tonterías. No. Me preocupa mi equipo. No, respetando al rival. Es un equipazo, no, pero esa es la realidad. Son partidos diferentes. Y bueno, pues factor campo, el rival que tenemos enfrente, pues sí que tiene una dosis de ventaja en cuanto a favoritismo, ¿no? Clasificación. Pero estos partidos son muy igualados y al final se deciden por pequeños detalles. Sí, me alegro de que puedan ir y que estén allí animando a la Juve, al equipo, ¿no? Porque es cierto que últimamente, bueno, desde que empezó la temporada, ¿no? Están apoyando al equipo pues a muerte y eso se nota en los chavales, se nota. No juegan con esa ansiedad, ¿no? Yo el otro día me preocupaba mucho que saliésemos con esa ansiedad, ¿no? Dada la situación en la que nos encontramos, pues salir faltos de toque, imprecisos, y yo creo que ellos palpar lo que se gesta en la grada, y eso da lugar a que el equipo juegue con mucha más confianza, ¿no? Es difícil estar como estamos, aunque sea la quinta jornada, pero ya van apareciendo los fantasmas y tal, y la gente pues duda, y el otro día estuvimos espectacular y esperamos seguir en esa línea. Hay que ser, si cuando se cuecen las habas es en el rectángulo, el derbi de la deportividad, las gradas, que haya respeto y que cada uno anima a su equipo, y al final, oye, pues el que será contento será, pues, si el equipo suyo ha ganado, no, y eso es lo que vale. A mí eso de la violencia, no entiendo que vaya gente al fútbol y se emplee la violencia, porque eso, para mí, no le gusta el deporte, aún. Está clarísimo. Pues en principio, parte con ventaja. Parte del campo, bueno, pues un equipo francamente bueno, que tiene mucha pegada, entonces, pero bueno, estos partidos son diferentes y vamos a ver cómo lo afrontamos. Yo no me conoce ya. El empate no le vale. Depende cómo sea el encuentro. Es que normalmente cuando hemos empatado hemos hecho más para ganar. Excepto el año pasado, me acuerdo que fue el partido de Córdoba, que merecimos perder por demás, y aquí en Murcia un poquito también, Además que hemos empatado, hemos merecido ganar. O sea, que todos los únicos partidos que me fui medio satisfecho por el resultado, no por los juegos. Entonces, depende cómo se dé. No ha sido mal resultado, pero no me conformo con un empate ahora mismo. Cada partido es distinto, cada año es diferente. Sí es cierto que el año pasado tuvimos una situación mucho más delicada que la de este, con un Hércules que también, pues bueno, está un equipo de garantías, y bueno, pues este año más de lo mismo. Entonces creo que están hechos de otra tinta estos partidos, y son totalmente diferentes. Entonces yo creo que tanto ellos como nosotros pues tenemos posibilidades, y ojalá que la racha pues se siga dando a favor nuestro. Pues tengo dudas en eso. Tiene dudas en el 11, en el sistema. No es así. No tiene ni una. Sí que digo cómo voy a jugar y cómo. Que no tiene duda. No tú lo has dicho, Paco. Lo has dicho. No tengo ninguna duda, pero no podía decir. Eso es otra cosa. No, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. No. Quizás porque estoy un poquito acatarrado y. Contaban que hablaba poco. Bueno, semana más tranquila, con menos presión después de la victoria, y dice que no habla de los árbitros, que ve injusta su expulsión, pero que su gesto no fue el apropiado. Reconoce que quizás se pasó, aunque la expulsión fue injusta. Lo escuchamos. Sí, cierto que sí. A ver si ahí lo tenemos. Sí, quiero hablar más de ellos. Luego el domingo lo único que dije es que creo que era injusto la expulsión, pero ya está, no digo nada más. Lo único que creo que digo siempre, ¿no? Que ojalá que tengan una buena actuación, que sé que es difícil el pitar, ¿no? Porque, bueno, pues, situaciones que se dan muy rápidas y hasta inclusive hasta por televisión son difíciles de ver, ¿no? Entonces, pero sí es bueno que los árbitros pasen desapercibidos totalmente. Darle la labor. Lo que pasa es que, bueno, pues también a veces ellos tienen que entender que los entrenadores nos jugamos mucho en algunos momentos. Bueno, todo el año, ¿no? Pero cuando estás ahí la cuerda floja, pues como que estás con más tensión. Y quizás el gesto mío pues no fue lo apropiado, ¿no? Creo que por eso hay veces que hay que tener pues un poquito de tacto, a lo mejor, pero sé que era justa una amonestación a todas luces, ¿no? Porque yo lo hice en televisión y sé que me pasé. Pero de ahí a mandarme a la grada creo que no mucha tela, pero bueno, no pasa nada. No he visto nada. Yo no lo he visto. No lo sé, eso no. Pero ahorita creo que no insultó, ¿eh? Insultaron, creo que le insultaron adelante dos o tres veces. Hubieron dos retextos e insultaron a él, ¿eh? Y creo que, bueno, pues, les diría algo. Bueno, pues ahí están las palabras de Claudio Barragán, que lógicamente afronta el partido con una ilusión tremenda, porque sabe que ganar en el Rico Pérez, después de haberlo hecho frente al Córdoba, sería un espaldarazo tremendo y empezar ya a recomponer la figura y a demostrar que aquí había mucho más plantel del que dice hoy por hoy la tabla. Pero no va a ser sencillo. Es más, el favorito es el Hércules por dos motivos fundamentales. Uno, porque a priori tiene mejor plantilla, está mejor situado en la tabla, lo dice la tabla. Otro, también importante, porque juega en casa, aunque ya hemos visto lo que pasó en los últimos años. Una pausa y seguimos. En Santa Pola, restaurante Mar de Cristal. Si lo prueba, volverá. Deguste la mejor gastronomía marinera del Mediterráneo. Pescados y productos de mar de los mejores mercados y lonjas. Arroces, carnes, una cuidadísima y seleccionada materia prima al alcance de todos. En un entorno lleno de luz, con espectaculares vistas. Así es Restaurante Mar de Cristal, en plena dársena del Puerto Deportivo de Santa Pola. Reservas al 966-110099. Entre todos construimos Firamaco. Firamaco, la feria de materiales de construcción y afines. Todas las novedades, punto de encuentro de los profesionales de construcción y lugar ideal para captar nuevos clientes. Y ahora también, Ferrética, el salón de ferretería, pintura y afines. Firamaco y Ferrética, del 1 al 3 de octubre en IFA. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana. Especialistas en tarima de exterior e interior. Proyecto de estructuras y construcciones en madera. Maderas, vigas, tableros y afines. Todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana. Visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9. Teléfono 965-723601. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de la COPE. Como ya les adelantaba también al principio del programa, Mario Barrera ya desde ayer entrena al Torrellano, después de que consiguiera también finiquitar su contrato con el Orihuela y sustituye a Joaquín Calderón en el Torrellano. Ya para esta semana, poquito tiempo ha tenido para entrenar a sus nuevos jugadores antes de su estreno, y creo que estamos ya en contacto con él. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Mario Barrera, al que toda la afición de Elche conoce bien, porque estuvo un tiempo, unas temporadas en el Elche como uno de los técnicos de la casa, y luego en su última etapa fue el director deportivo de la entidad blanquiverde. Y ahora esta nueva etapa como entrenador del Torrellano, a intentar sacar al equipo de allá abajo, ¿no? En esta tercera división, Mario. Bueno, la verdad que sí, que me hace mucha ilusión. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer la confianza que ha depositado la directiva del Torrellano y principalmente su presidente en contar con mi servicio. Y bueno, a ver si a partir de ahora podemos sacar al equipo de la situación que se encuentra, que realmente tiempo para eso tenemos y también bastante trabajo. Hay que decir que Mario Barrera era el entrenador del Orihuela a principio de esta temporada en Segunda División B, pero el cambio de directiva supuso también un vuelco en el cambio también de entrenador, ¿no? No llegaste a empezar la temporada. Yo estuve durante todo el proceso de pretemporada, que realmente fue difícil porque la directiva que había se marchó, hubo un vacío de poder y realmente tuvimos una situación complicada, pero haciendo lugar de una profesionalidad impresionante de los futbolistas que había, eran muchos conocidos de Elche. A una semana de empezar el día, entró una directiva nueva y me dijeron que no podían hacerse cargo de mi contrato me dijeron que era el club. Bueno, lo cierto es que vas a coger al Torrellano, que es equipo recién ascendido a tercera división, pero creo que en el compromiso que has adquirido con el presidente, con Antonio, con José Antonio García Ita, ahí hay una cláusula de que si viniese un equipo de superior categoría podrías liberarte de poder marcharte en cualquier momento, ¿no? Bueno, ahora mismo es lo que menos me interesa. Ahora mismo yo estoy muy centrado, como te dije anteriormente, muy ilusionado con trabajar en el club, que me da la posibilidad de esto, ¿no? De trabajar, que realmente es algo importante, y más en este mundo del fútbol donde está complicado. Y realmente yo estoy centrado en ya te digo, trabajar con el grupo, que me gusta mucho el grupo de jugadores que hay, que es un equipo que trabaja muy muy bien el fútbol base, que también que puedo tirar de ahí abajo, y es algo que a mí me ilusiona muchísimo. Y de lo otro, pues realmente no lo pienso. Por supuesto que si en determinado momento pues surgiera algo, me lo plantearía, pero ahora mismo no me interesa. Lo único que me interesa es trabajar en el Torrellano, que es el club que me da la posibilidad de trabajar y sacarlo adelante. Vas a tener ya el primer partido frente al Gandía, coges al Torrellano como penúltimo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te ha comentado el presidente? ¿Salvar la categoría con tranquilidad o cuotas mayores? No. Aquí ahora mismo el objetivo es el partido del domingo. Por supuesto que seguramente el objetivo va a ser mantener la categoría, afianzarlo en la categoría al equipo, y a partir de ahí trabajar con... mi objetivo es trabajar con la gente del club. Sé que ellos están trabajando fenomenalmente el fútbol base, y el objetivo mío personal es trabajar para sacar el equipo adelante y afianzar en la categoría con lo que hay. Bueno, ¿crees que tienes potencial de sobra? Has hablado ya con los chavales. Bueno, ayer ya tuviste una primera toma de contacto, aunque no pudisteis entrenar mucho por las lluvias, pero aunque tienes poco tiempo para preparar el primer partido, ves un buen equipo para tirar para adelante, ¿no? Bueno, veo un equipo con mucha ilusión. Yo lo primero que les he comentado a ellos es que es normal en estas situaciones, y que nos olvidemos de lo que han hecho de aquí para atrás, y que nosotros empezamos la liga a partir de este fin de semana. el equipo está bien trabajado físicamente, es un equipo muy humilde, pero con muchísimas ganas, con muchísimas inquietudes y ganas de progresar, y entonces creo que es lo ideal para lo que yo quiero y para lo que a mí me gusta. A partir de ahí creo que todo depende del trabajo y intentar dar guerra, como te dije anteriormente, es un equipo humilde, pero en tercera división no hay monstruo. Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo, se te ve ilusionado en este nuevo periplo. Me imagino que no te habrás desconectado del todo de la actualidad del Elche Club de Fútbol, ¿no? No, en absoluto. Es un equipo que lo llevo yo dentro, lo sigo permanentemente, me alegro con sus triunfos y me apeno con las derrotas del equipo, porque tengo gente a la que quiero mucho ahí dentro. Y bueno, este último triunfo que tuvieron creo que les vino muy bien, me alegro muchísimo por Claudio y espero que este fin de semana vuelvan a ganar, porque realmente se lo merecen todos. Pues esa misma suerte te deseamos a ti, que empieces con buen pie frente al Gandía y que consigas que el Torrellano efectivamente primero se estabilice y a partir de ahí tire para arriba. Mario, mucha suerte para este estreno el próximo domingo. Muchas gracias. Mario Barrera, el nuevo técnico del Torrellano, que bueno, pues estrena frente al Gandía. Recuerden que fue destituido Juan Carlos Calderón después de la derrota frente al Elche Ilicitano por 6-2. Una pausita y hablamos de balonmano. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Quincena loca en Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros al mes antes del 4 de octubre y llévate gratis un teléfono móvil. Aprovechate de la quincena loca en Compairé Comunicaciones. Distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Seguimos en directo. Hoy ha habido rueda de prensa para presentar esos dos partidos que va a disputar el Club Balonmano Elche Mustang, el equipo femenino, que va a hacer historia. Debuta este fin de semana en competición europea y disputa la segunda ronda, para ellos es el primer partido, de la Copa EHF frente al equipo macedonio del Cale Kicevo. Los dos partidos se van a disputar en el pabellón Esperanza Lag, tras el acuerdo alcanzado por ambos clubes. Alguien dirá, hombre, ¿por qué no es la ida allí y la vuelta aquí o viceversa? Ya lo dijimos en su día, que el Mustang llegó a un acuerdo, le paga 6.500 euros al equipo macedonio. Aún pagando esto, él dirá, pero no es mejor ir. No, según el club, sale más barato que el viaje a Macedonia y menos cansancio. O sea que por eso ha accedido el equipo macedonio. Por cierto, con una baja, la de Sandra, con una torcedura en el tobillo tras el golpe en un entrenamiento, no forzará para el partido. Por lo tanto, bueno, pues esa es la baja para ese encuentro. Un Elche Mustang que viene de ganar al Mar Alicante y que sin duda, bueno, pues es un partido que le ha dado muchísima confianza. 2 victorias consecutivas de los primeros 3 partidos de liga, lo que le hace pues enfrentarse a este partido con mucha confianza. Escuchamos al técnico del Mustang, José Francisco Aldeguer. Vale, que se voy por ahí, pues es un equipo donde la Liga Macedonia, la crisis económica evidentemente a todos les afecta. Y Macedonia, que es un país pequeñito y las dificultades que tiene todo el mundo también la tienen ellos, ¿no? En Macedonia está uno de los equipos grandes de Europa, como es el Cometal, y sin embargo también han venido a menos, ¿no? Evidentemente, si el Cometal viene a menos, el Kale Kicevo también viene a menos, ¿no? Porque siempre ha sido de los segundos equipos de ese país. Entonces yo creo que es un rival que podemos eliminar, ¿no? Evidentemente haciendo las cosas bien. Dicho muy futbolero, de un rival pequeño, aunque para lo malo es distinto, porque realmente cuando las diferencias son grandes es muy difícil que salte la sorpresa. Pero sin trabajar no se ganan los partidos, ¿no? Es decir, que de alguna manera el equipo está mentalizado de que tenemos que salir desde el principio y que son 2 partidos, que tenemos que intentar hacer un buen resultado el primer día para ir más tranquilos al segundo, no queremos sorpresas y de alguna manera sabemos que el nivel del Kale Kicevo pues no es un nivel que en teoría nos pueda asustar siempre que nosotros hagamos bien las cosas. Si nosotros hacemos bien las cosas, esperamos pasar al eliminatorio. Bueno, pues Aldeguer, que habla pues casi de que ellos o ellas van de favoritas. El Mustang, además, factor casa, juegan en Elche los dos partidos, con lo que sin duda va a ser importante. Recuerden, mañana viernes a las 8:30, antes era la presentación a las 6:30, 8:30 el primer partido y el domingo a las 12 el segundo encuentro. Sin duda, con la confianza de esta última victoria frente al Mar Alicante, mucho mejor se va a afrontar el encuentro. Mañana seguiremos hablando de este partido del fin de semana. Lo dejamos aquí. Gracias. Saludos. Buenas tardes.